que sueña y late con su propio corazón. En un velero enorme sueña que navega, surcando mares a otro mundo zarpará. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo, donde recorre un mundo infinito. Esa es la realidad. Un mundo infinito vendrá, vendrá. Sueña que el sueño se haga realidad. La madera en carne se convertirá. Sueña que sueña con un corazón. Hoy tenemos como invitado a esta radio a un antenista, Lucía Cortés. Adelante con la entrevista. ¿Qué tenías? El azul, me gusta mucho. ¿Qué estudio? Estudio tercero de la ESO. ¿Te gusta leer? Sí, mucho. Me gusta mucho. ¿Te gusta correr? También. ¿Hacer más deportes? Sí, yo practico, pero sobre todo el tenis. ¿Puedo cantar? Sí, sobre todo canto cuando voy en el coche. ¿Cuántos premios has ganado? Buah, muchos. Alrededor de 60, 70. ¿Has ganado muchas copas? Sí, muchas. ¿Cómo van vestidos los tenistas? Pues yo suelo ir con una falda, pantalón y conjuntos de tenis así muy chulos, de colores llamativos. ¿Por qué se elegiste el tenis? Porque fue el deporte que me gustó desde los 4 añitos. El que más me gustó fue el tenis. ¿Has jugado en muchas ciudades? Sí, he jugado por toda España y por Europa. ¿Qué tenista qué te gusta más? Rafa Nadal, que es el número uno, que es de aquí, España. ¿Qué un set? Un set es la mitad de todo el partido. Se juega 3 sets, bueno, más o menos. Hay 2 sets y uno es como la mitad, más o menos. ¿Cuánto dura un partido de tenis? Depende, suelen durar 2 horas, pero a lo mejor puede durar 1 hora o algo así. ¿Acabas muy cansada? A veces sí, sí que termino muy cansada, pero bien. ¿Entrenas muchas horas? Sí, entreno todos los días de 3 a hasta no tengo hora, depende del día. ¿Entrenas muchos días a la semana? Sí, todos. Y sábado y domingo compito. ¿Dónde entrenas? En el Villa Joyosa Club de Tenis, que lo llevan mis padres. ¿Cómo se llama tu entrenador? Mi madre, que está aquí a mi lado, Tita. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues a mí me gusta mucho la pasta, los macarrones y los espaguetis. ¿Qué comes antes de jugar un partido? A veces me tomo fruta y como bastante, la verdad, pasta. Así me da energías para poder jugarlo. ¿Y cuál es el partido que más te ha gustado? Pues he tenido muchos, me han gustado muchos, que han sido muy chulos. Y he jugado muy bien. Look at me now. Today I know who I am. I'm a different person than before. I have a dream. I trust in what I feel. There's no return, no doubt about my worth. In every day, I have learned from my mistakes. There's no reason to feel ashamed. Just let it flow. I'm talking about what you know. We are angels singing to the soul. Hola, somos Radio Solidaria, amigo online. Estamos en el colegio, el montón de medidos. Y nosotros, todos los viernes, hacemos radio. Entrevistamos a gente famosa de la cultura, el deporte, de la música, de todo. ¿Quieres escucharnos? Pues entra los viernes en turadio.com.es a las 15:15. Escúchanos. Trust in yourself. You can be free. Don't give up your fight and live your dreams. When I see muchos torneos difíciles y partidos, pero al final los he luchado y algunos los he ganado. ¿Alguna vez te has caído un partido? Sí, y me he hecho pupa, pero me he levantado y he seguido jugando. ¿Quién te cuida los partidos? Me acompaña mi entrenadora, mi madre, y mi hermano y mi papá. Viene mi familia conmigo cuando puede. ¿Contra quién te gustaría jugar? A mí me gusta jugar con las mayores, con las que saben más que yo. Porque así aprendo más y me divierto más. ¿Cuál es tu próximo partido? Mañana, viernes, me voy a Zaragoza y voy a jugar un torneo que es el Máster, que son las 8 mejores tenistas de España. Así que a ver si tengo suerte. ¿Estudias? Sí, yo aún sigo en el instituto. Y por ahora, muy bien, me dan los estudios. ¿Desde cuándo juegas el tenis? Desde que era como vosotros. Con 4 añitos ya empecé con una raqueta. Copa te gustaría ganar? Pues me gustaría ganar una, no muchas. A ver, así de los profesionales, a ver si pudiera ganar alguna. Como el Roland Garros, yo qué sé, pero está difícil, pero bien. ¿Por qué muerde los trofeos? Porque, no sé, me gusta. Como también veo a Nadal, que es un tenista muy bueno, pues me gusta también morderlos como él. somos Radio Solidaria Amiga Online y Radio Salami Chimbre. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y esta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¿Tienes alguna superstición al jugar? Bueno, no sé. No. ¿Has salido de la tele? Sí, me han hecho varias entrevistas antes y he salido por la tele. Y también jugué un torneo que también lo juegan los profesionales, pero yo lo jugué en mi categoría. Y también salí jugando en un canal de televisión, así que muy bien. ¿Te han hecho muchas entrevistas en la radio? Sí, también. Me han hecho muchas aparte y muy bien. Me encanta. ¿Qué aprendes de tu cole? Pues me trae muchos recuerdos cuando yo era como vosotros. Era muy chulo el cole. Me lo pasaba muy bien. Y muy bien. ¿A quién le ligas tu premio? Los dedico a mi familia, sobre todo a mi madre, a mis abuelos, a mi padre, a todos, porque me ayudan todos los días a ver si consigo lo que realmente quiero. ¿Hasta qué edad jugar a tenis? Hasta donde puedas llegar. Hay gente que se lo deja a los 30 años y otra a los 20. Hasta donde te dé el físico. Somos Radio Solidaria Amiga Online y Radio Salami Chimbre. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. porque mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que a mi amor despierta. Ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Trofeo. Mi primer trofeo lo gané en 2006, creo. Cuando era pequeñita empecé a jugar torneos así. Pero creo que es un trofeo que no es de un torneo nacional. Pero bueno, no pasa nada. ¿Quién te patrocina? A mí me patrocina Babolat. La marca Babolat me patrocina de raquetas. Y por ahora no sé si me darán contrato de ropa, pero muy bien. ¿Qué vas a estudiar? Aún no lo tengo pensado. Todo depende de cómo me vaya en el tenis. Depende de mis resultados y todo, pero aún no tengo pensada una idea específica. ¿Qué partidos quieres pronto? Tengo el sábado juego en Zaragoza, como os he dicho antes, el torneo donde van las 8 mejores tenistas de España, sub-14. ¿Te gusta esta revista? Sí, mucho. Me lo he pasado muy bien aquí con vosotros. Me ha gustado muchísimo. Porque quiero jugar al tenis. Porque te lo pasas muy bien y está muy bien hacer deporte también. Así que a ver si os animáis. ¿Cuál ha sido el sitio en el que más lejos has jugado? Pues podría ser en Holanda o Francia, Córcega. También he ido a Portugal y bastantes sitios, la verdad. Bueno, ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí, pero yo quiero aprovechar esta ocasión de tener a Lucía aquí, esta gran tenista, que seguro que el futuro le deparará grandes éxitos. Quisiera preguntarte una cosa, ¿cómo compaginas realmente tu vida normal, tus estudios, tu vida familiar, con el deporte? Porque tiene que ser duro, has dicho que entrenas todos los días. Y muchas horas, eso tiene que ser muy duro. ¿No has llegado a pensar, estoy cansada? La verdad, no, porque a mí el tenis me ha gustado desde siempre y siempre me va a gustar. Eso espero, vamos. Pero no, porque pienso que hay que esforzarse para conseguir lo que uno quiere, realmente. Creo yo, desde mi punto de vista. Que alguien quiere, algo le cuesta, como dicen. Así que yo quiero luchar por mi objetivo, que es a ver si puedo llegar a ser una tenista que se quede el nombre grabado. Por supuesto, se nos quedará grabado aquí, ¿verdad, chicos? Que el nombre de Lucía se nos va a quedar grabado aquí ya para siempre. No. ¿Sí o no? Claro, porque además es una chica que además de ser una gran deportista, es muy simpática y ha venido a estar esta tarde aquí con vosotros. Pero ella ha venido acompañada de su madre, que ha dicho que es su entrenadora. Privilegios de ser la directora de la radio. Cojo pocas veces el micro, pero cuando lo cojo no lo suelto. Quisiera preguntarte, ¿qué esperas de Lucía realmente, Tita? Bueno, yo lo único que espero de ella es que lo que haga lo disfrute. Que si quiere conseguir algo, yo la voy a apoyar para estar ahí, para ayudarla y poner todo lo que pueda, pero siempre que ella quiera y no espero, no son los sueños míos, es que ella sea feliz. Eso es lo que espero. Brothers and sisters beneath the sun, and this makes us feel strong. Nothing can tear us apart. We should know there are no borders between us all. Que todos los deportistas, cuando lo toco, porque aquí han pasado muchos deportistas, han pasado ciclistas, ha pasado la campeona de boli playa de aquí, el campeón de boli playa también masculino, y siempre cuando les hago esta pregunta me dicen, Madá, es que siempre vas por lo mismo. A ver, sabemos que el deporte, si no eres futbolista, pues como que no está muy apoyado. Económicamente, ¡buh! No hablemos de eso, ¿no? Pero tampoco está apoyado por los medios, tampoco sales en las revistas todos los días, ni en la prensa, ni en la televisión, ni en la radio. Entonces, dime una cosa, ¿realmente te duele, Lucía, el ver que tu trabajo, tu esfuerzo y el representar a lo que representas muchas veces, porque muchas veces representas a tu pueblo, a tu ciudad, a tu comunidad, a tu país. ¿Realmente eso te duele, ver que no se te reconoce, que no eres profeta en tu tierra, como digo yo a veces? A mí me gustaría, a mí, pues la verdad, a veces como que gano algo y hay gente que va conmigo al instituto y ni lo sabe. Eso a veces me molesta un poquitín, pero bueno, todo bien, pero ya te digo eso. ¿Y tú como entrenadora qué piensas? Bueno, pienso que el deporte tendría que estar apoyado 100% apoyado, porque Lucía es una deportista de élite y, bueno, como ya he dicho, en el simple instituto donde va, ni siquiera ni los mismos profesores a veces entienden que es un deportista de élite. Y bueno, en otros ámbitos, pues también en ámbito local o ámbito más amplio, pues tampoco a veces se reconoce. Tiene que ser algo, por ejemplo, el último torneo que jugó ella fue muy mediático, que fue el Open 500, que quedó campeona del Ágora. Entonces ahí sí que hubo más, que no fue el torneo más importante que ella ganó en el año, pero al ser mediático sí que tuvo más. Pero la verdad se tendría que reconocer el esfuerzo que hacen estos niños, porque es un sacrificio, son 4 horas que no le puedes dedicar a los estudios y que ellos están al mismo nivel de otros, y un sacrificio muy grande. Y por último, es que yo he cogido el micro y no lo suelto, ¿eh? Voy a aprovechar, claro, es que no tenemos siempre la oportunidad de tener una grande como ella aquí hoy, y además tan joven que es digna de admirar por lo joven que eres, porque claro, el que es campeón pero ya tiene sus años, pues dices, bueno, es que tiene mucho recorrido, pero tú eres muy joven todavía y te espera un largo camino. Yo quisiera preguntarte lo último, más bien quiero hacerte una petición a la gente que nos escucha y a estos niños que tienes hoy aquí delante, aunque son pequeños, pero los padres luego escuchan el programa y a todo el colegio que lo escucha. Dile a la gente realmente qué es lo que sientes por el tenis y por qué deberían de jugar a tenis. ¿Por qué? Yo por el tenis es mi vida, porque yo me quiero dedicar a eso. Y vamos, lo que te digo, yo jugando desde los 4 años y me sigue gustando, entrenando todos los días y me sigue gustando y no lo voy a dejar. Y yo animo a los niños que se apunten al tenis, porque es un deporte muy bueno, se van a pasar muy bien, aparte es individual también, entonces como que eres tú el que lucha por tú solo, tú ante todo, ¿no? El que lucha para conseguir lo que quiere, y es un deporte muy bonito. Yo los animo a que se apunten. En el Villajoyosa Club de Tenis, allí mi madre y mi padre llevan una escuela y hay niños así, se lo pasan bomba allí, vamos, les hacen juegos y de todo, y a ver si les apetece venir ese un día y probar, y ya verás como seguro que se lo pasan genial. Bueno, tenemos en el Villajoyosa Club de Tenis, tenemos escuela de mini tenis, como niños como vosotros, donde hacemos juegos muy divertidos. No solo consiste en la raqueta y la pelota, hacemos otro tipo de juegos, tenemos monitores que lo hacen súper divertido el tenis. Después, cuando ya vas creciendo, pues ya tenemos otro tipo de escuelas, que son escuelas para niños, perfeccionamiento, y tenemos la escuela de Lucía, que es la escuela de competición, donde ahí ya sí que se entrena, ahí ya juegos ya poquitos, ahí ya vamos al entrenamiento puro y duro. Y nada, el tenis es un deporte sano, es un vicio, porque el tenis engancha. El tenis es un vicio muy sano, hay que tener vicios sanos, y este es uno de los que engancha, porque cuando empiezas a jugar, quieres volver otra vez, para volver a jugar, tener la sensación de pegarle a la pelota, muy divertido. La pista es muy grande, se corre mucho de un sitio a otro. Un deporte muy completo comparado con la natación también. Es un deporte de los más completos y divertido. Si probáis, seguro que os va a gustar. Muy, muy divertido. Hay un hueco a medida para el horizonte. Se marchó lejos de su casa con el corazón en rodaje. A cambio de ese pasaje vendió su alma al diablo. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar. Tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. Poco de suerte, llegarás hasta la Gran Vía sin que la policía te pida el pasaporte. Si la luna está de su parte, por ventura tendrán su cama hecha de hojas y ramas en la Plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar. Tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. Llegó la entrevista. Ya lo creo, gracias. Y a los que nos escuchan, nos esperamos por el viernes que viene a la misma hora. Gracias por y sean felices. Besos. Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas. Y allí me quedé, hundida y sin poder encontrar el agua que consiga quitarme este fango. ¡Eh! Todas las nubecitas ¿Escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga, tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con ayuda